Quiero recordar el último cuartel entre sombras en el piel y no deja de sonar. Volveré a cantar las viejas melodías, volverán aquellos días cuando comenzaba a amar. Si yo tuviera una escoba, si yo tuviera una escoba, si yo tuviera una escoba, si yo tuviera una escoba, ¿cuántas cosas barrería? Te dijeran que he llorado, dijeran que tu amor me destrozó. Tú nunca, nunca, nunca hagas caso. La gente nada sabe qué pasó. Quisiera detener el tiempo en un instante y volver a imaginarme los momentos del ayer. No podré olvidar las tardes del domingo y escuchar aquellos discos que no dejan de sonar. Hola, muy buenos días. Estás escuchando Radio Mai 102.8 de la FM. A partir de ahora y hasta las 12 de la mañana tendremos el último guateque, la mejor música de los años 60-70. Hoy estamos aquí como estos últimos programas, solamente Alfredo. Buenos días, Alfredo. Hola, buenos días. Y un servidor, Juan Bog. Culero. Nuestro buen amigo Pedro lo tenemos confinado ahí en Andorra, ¿eh? No sabemos cuándo lo van a dejar salir, ¿eh? Alfredo, ahora no podrá ir a por verdura. No, la verdura es que él come, que lleva patas. A mirador no podrá ir a por verdura. No, no va a poder, ¿eh? Pero bueno, ahí lo tenemos confinado. Ay, Dios. Que a ver si la próxima semana podría venir o... No sé. Lo veo un poco difícil, ¿verdad? Sí. Y como han estado ahora, bueno, con las no fiestas, pues parece ser que ha habido muchos rebrotes por ahí, muchos contagios. Ayer fue San Macario, patrón de Andorra. Sí, señor. Lo debieron de celebrar bien. San Macario. Ahí está. Bueno, nosotros vamos a comenzar y saludamos también a nuestros oyentes de Asalto Mata Radio Rock. Exactamente, buenos días. Buenos días a todos. Y comenzamos con malas noticias. Esta semana ha muerto Bruce Williamson, que era el cantante solista del grupo Temptation. Vamos a escuchar un tema de Temptations que además fue muy, muy, muy escuchado y sobre todo muy bailado en las discotecas. Papa Was a Rolling Stone. Oh. I'm not afraid to

como decimos, hemos dicho, muy, pero que muy... Discotequero. Discotequero. Exacto. Esto, anda que no se ha bailado miles de veces en discotecas, ¿eh? O millones de veces. Madre mía. Además es que es un tema muy, muy de disco, ¿eh? De bailarlo en discotecas. Sí, lo que pasa es que ahora como no hay discotecas ya... Ahí está, ese es el problema, ese es el problema. Ay. Bueno, y seguimos también... Pues con un grupo de Borja, que se llaman Aucanes, y que ayer pues falleció su guitarrista, Jesús Morer. Vamos a escuchar algo mientras intentamos localizar a Ángel, que es el cantante del grupo. Nació, aquí soñó, aquí vivió mi amor. Pero ya no está, no sigue junto a mí, no está mi amor, no está. Si ya no banda que no ha sido versionada este tema. Madre sí, mía. Hablan mucho de la canción de Yesterday de Beatles, como la más versionada. Pero esta, pues esta tela marinera, no sé si no será igual o casi igual, un más, que decía de mi pueblo, un más, no sabemos, todos los grupos la llevaban, sí señor, todo. Es una de las, yo creo que en aquella época era la que primero se aprendían los grupos, sí, esta canción, ¿eh? Sí. Un buen tema, además. Bueno, con Ángel hemos podido localizar porque no nos va el teléfono. No sabemos qué pasa con la línea, pero no... Vaya. No va. Bien, también nos ha dejado esta semana una cantante zaragozana. De rebote. De rebote. Pero zaragozana, sí. Y cuidadín. Porque ella nació aquí de milagro porque estaban sus padres actuando en Zaragoza. Y sí, la madre estaba embarazada. Y dio pues tuvo que dar a luz aquí en Zaragoza. Luego ella vivió en Cataluña casi toda su vida, pero ella se sentía muy, muy maña, sobre todo porque no le tocaran, además la bautizaron y la pasaron por el manto de la Virgen del Pilar, y ella se sentía muy orgullosa de ser mañica. Así es. Esta mujer es Luisita Tenor, y tuvo muchos discos y fue una de las cantantes, vamos a llamar, yeyes de aquella época. Estaba ella, la Concha Velasco, la Gelu, Adri Ángela, la Ivana, la Silvana Velasco, había muchas. En aquel entonces sí, había. Pues ella, en el año 1958, grabó la canción Fortunella de Nino Rota, que luego Nino Rota la cedió 14 años después para la banda sonora del Padrino. Vaya. Y en el año 72 se convirtió en un mega hit en la versión que hizo de este tema Andy Williams. Esta mujer falleció, creo que fue el lunes pasado, a la edad de 79 años. Sí, señor. La tuvimos aquí con nosotros hace año y medio al teléfono. Sí, a ella, sí, y a su marido, sí, Francisco Heredero. Francisco Heredero, sí. Camps. Que dicen que era el Elvis español. Yo estuve anoche escuchándoles una sesión de temas entre los dos, o sea, los cantaban los dos. Muy bien, muy bien. Estaban muy bien unidos musicalmente. Sí, señor. Y unidos musicalmente y... Y personalmente. Y personalmente. Sí. Porque se casaron, muy jóvenes, se casaron a finales de los 60 y ella tuvo que dejar la música... Porque se quedó embarazada y tuvo un embarazo bastante, vamos a llamarlo, jodido. Sí. Bueno, pues vamos a escuchar El Padrino por Luisita Tenor. Es Fortunella, princesita de bondad, un alma rara en este mundo de maldad. Sabe odiar ni engañar, piensa ingenua que la gente es toda igual. No tiene envidias ni deseos ni ambición, con solo un sueño ya es feliz su corazón. Pinto de azul la realidad, pues Fortunella es un tesoro de bondad. Aunque vistas pobremente y aunque duermas al relente, puedes ser también feliz si sabes descubrir en cada corazón un tesoro de amor. Ambición. Con solo un sueño ya es feliz su corazón. Pinto de azul la realidad, pues Fortunella es un tesoro de bondad. Es Fortunella, princesita de bondad. esta era sí, Luisita Tenor. Y ahora vamos a escuchar otro. Vamos a ver si encontramos algún otro tema. Cantado a dúo con su marido, con Francisco Heredero. Uh-huh. Marionetas en la cuerda. Sí, señor. Lo mismo que yo, pero somos marionetas bailando sin fin en la cuerda del amor. Un payaso de feria seré, queriéndote siempre así. Dando vueltas de amor viviré, siempre detrás de ti. No sé ni dónde vas, ni dónde me llevarás. Ay, ay, si me quisieras, lo mismo que yo, pero somos marionetas bailando sin fin en la cuerda del amor. Bueno, pues estos eran muy bien, sí, señor. Francisco Heredero y Luisita Tenor. Uh-huh. Hicieron un buen dúo, ¿eh? Sí. Bueno, habíamos prometido, o habíamos dicho que íbamos a tener con nosotros a Paco Revuelta. Por problemas, como he dicho, del teléfono, no lo vamos a poder, de momento, tenerlo. Voy a ver si se puede arreglar el tema del teléfono y podemos escucharlo. Ayer hablé con él y, bueno, es un tío muy interesante, ¿eh?, para hablar con él. De momento vamos a escuchar un tema de él, que es del año 70, o principios de los 70, llamado Esa Mujer. Sientes pena por la ausencia de a quien tanto tú querías, que se fue sin que pudieras esta noche asistir a su partida. Escuchaste claramente de cabeza ligera que estuviéramos calmados, porque aquí no iba a ver más allá del contagio. Qué ironía más cruel, pues son muchos los que sufren la amargura de la ausencia, un dolor que los consume, la amargura de la ausencia. Thank you. acariciar, ni sus manos, ni su pecho, ni mirar su rostro amado, ni vivir su último aliento. Aunque te acostumbrarás por la fuerza de la vida, nunca te vas a olvidar de a quien tanto tú querías. ¡Qué ironía más cruel! Son muchos los que sufren la amargura de la ausencia, un dolor que los consume, la amargura de la ausencia, un dolor que los consume. De la ausencia y un dolor que los consume. Bueno, pues este se nos ha colado. Era otro tema de Paco Revuelta, la ausencia, que está dedicado pues a todas esas personas que han sufrido las consecuencias del COVID-19. Hay que decir que este hombre llevaba 40 años sin cantar y ahora ha vuelto. No ha conseguido en muy buen tiempo, por cierto, pero hoy ya está jubilado también y vive en su Huelva natal. Ha estado 40 años dando clases. Por cierto, también te voy a decir una cosa. Está muy metido en los medios de comunicación como tertuliano, tanto en la televisión de ahí de Huelva como del Canal Sur y de algunos periódicos o revistas. Sí, sigue en el candelero, de alguna manera. Sigue en el candelero. Ayer, cuando hablé con él, le estaban esperando que tenía que ir corriendo a la televisión. Tenía una tertulia. Pero bien, vamos a ver si lo podemos intentar arreglarlo del teléfono y hablar con él, y si no, lo dejaremos para la próxima semana. Pero antes os he dicho que os ponía el tema este de los 70, esa mujer. Esa mujer que recorre esta noche, no la tomes por muñeca de cabeza ligera. Esa mujer sufre sola porque creen los decentes que se compra o se vende por onzas. Esa mujer aún sueña con su hombre desde joven. Esa mujer está muerta por las reglas impuestas. Esa mujer, aunque hable, se retuerza o se mueva, la he etiqueta está puesta en ella. Esa mujer se nos hunde en el fango poco a poco como un trasto olvidado por todos. A esa mujer que recorres esta noche no la tomes. A esa mujer por muñeca de cabeza ligera. A esa mujer no la tomes por cabeza ligera. La la la la. La la la la. Bueno, este era Paco Revuelta en sus tiempos de los años 70, cuando él pues comenzaba en la música en España. Bueno, pues vamos a cambiar de eso y vamos a escuchar ahora a un grupo sesentero español que se llamaban Los Tíos Queridos. Bueno, no eran españoles, perdona, eran argentinos. Eso. De Argentina. Y el tema se titula Por eso vuelve, por favor. Ándele ya. Te pido que vuelvas. Ah, ah, ah, ah. Sí. Oh, mi amor. Yo quiero que vuelvas. Vuelve, vuelve, vuelve, vuelve, vuelve, vuelve, vuelve, vuelve, vuelve, vuelve, vuelve, vuelve, vuelve, vuelve, vuelve, vuelve, vuelve, vuelve, vuelve, vuelve, vuelve, vuelve, vuelve, vuelve, vuelve, vuelve, vuelve, vuelve, vuelve, vuelve, vuelve, vuelve, vuelve, vuelve, vuelve, vuelve, vuelve, vuelve, vuelve, vuelve, vuelve, vuelve, vuelve, vuelve, vuelve, vuelve, vuelve, vuelve, vuelve, vuelve, vuelve, vuelve, vuelve, vuelve, vuelve, vuelve, vuelve, vuelve, vuelve, vuelve, vuelve, vuelve, vuelve, vuelve, vuelve, vuelve, vuelve, vuelve, vuelve, vuelve, vuelve, vuelve, vuelve, vuelve, vuelve, vu estos, Los Tíos Queridos, era un grupo argentino, que además sus discos salieron aquí en España, y eran tres chicos y tres chicas. Con buena trempera, por cierto. Además, de verdad, tenían buena marcha, ¿eh? La música, sobre todo, si no te fijas en la letra, la música se baila siempre. Sí. Siempre. Lo malo es si atiendes a la letra, porque hay veces que dices, ¡bum!, me voy al servicio. Bueno, pues ahora también vamos con otro grupo de aquella época, de los 60, de Madrid, llamado Los Abedules. Eran de Torrejón. De Ardoz. Y el tema se titula Taxi. ¡Taxi! ¡Taxi! Sí. Eso. Eso es lo que decíamos, ¿te acuerdas? Sí, hombre, sí. Decíamos Taxi y algo así. Que está actuando la mañana. Eran de Torrejón, de Madrid, esta gente. Sí, señor. Muy chulicos ellos. Vamos a escuchar a una mujer que tuvo mucho éxito en los 60, como era Marisol. La Pepa Flores. La Pepa Flores. Anda. Y vamos a pues un tema, no de aquellas películas tan conocidas, pero este tema se llama Johnny. Johnny, Johnny, please be nice to me. Pepa Flores, alias Marisol. Marisol. Mira que hizo películas y grabó discos, ¿eh? Pues sí. Esta mujer. Y se casó con Antonio Gades. Sí, señor. Vamos con una mujer que murió además muy joven. Margarita Sierra. Esta mujer nació en Madrid en el año 1936. ¡Buah! Ahora tendría... Se llamaba, su verdadero nombre era María Margarita Suárez Sierra. Ahora tendría 84 años. Pero murió con 27. Fíjate, madre mía. Fue una cantante, bailarina y actriz. Tela. Conocida fundamentalmente por un papel que tuvo secundario como la cantante de la discoteca Chacha O'Brien en una serie de televisión de principios de los 60. Actuaba con Troy Donahue, Van Williams, Lee Patterson y Diane McBain. Troy Donahue. Presentaba canciones, ella normalmente, ocasionalmente en español. Y grabó varios discos, ¿eh? Y uno de los temas más conocidos de ella fue Cha Cha Cha Twist. Así que vamos a escucharlo. Let's do the cha cha twist. Let's do the cha cha twist. One, two, cha cha cha, cha cha twist. One, two, cha cha cha, cha cha twist. Step to the left now, cha cha twist. Step to the right now, cha cha twist. Everybody's doing it. There's something in it. Let's do the cha cha twist. Y bien, bien retorcidito. You there? Ay, este bailecito que a los viejos los hace sentirse jóvenes. Y a los jóvenes, oh boy, have a ball. Jack and Jill went up the hills a llenar un cubo de agua. When they got there, what do you think they were doing? The cha-cha twist. Cha-cha twist. Cha-cha twist. Margarita Sierra. Buena cantante, ¿eh? Buena voz. Buena voz tenía esta mujer. Sí. Bueno, vamos ahora con un grupo de Ávila llamado Los Cirros. ¿Los qué? Cirros. ¿Cierros? Cirros. Ah, cirros. Vale. Aquí, este es del año 70, uno de los componentes es hoy el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo. Oigo. Bueno, y escuchamos La Canday. Thank you. Pues estos eran los Cierros con su Lock and Day, donde estaba el que ahora es ministro de Justicia. Así que tela marinera, ¿vale? Le convenía más pasar al ministerio, sí. Sí. Vamos con otro grupo también, ahora mallorquín, los Z66. De Mallorca. Sí, señor. Sí, señor. Y cuyo cantante era Lorenzo Santamaría. Toma. Vamos a escuchar el tema titulado Carrera del Diablo. Thank you.

Z66. Muy buena la versión, ¿eh? Sí. Sí, señor. Bueno, seguimos con un grupo llamado Los Genios, de Valencia. Vale. Y el tema Yo y la señora Jones. Ananda. Esto hay que decir que todavía siguen, ¿eh? Volvieron a la música hace unos años. Claro, pues es que la música es vida. Y hay que estar, hay que estar. Me and Mrs. Jones are gonna be in el café. Siento que alguna de mí no lo sé parar, ni lo quiero hacer. Cada día en el mismo lugar, a las 6, sé que ella allí estará. Tomo sus manos y hablamos de nuestro amor, cuando de pronto suena nuestra canción. Me and Mrs. Jones, Mrs. Jones, Mrs. Jones, Mrs. Jones. Hay algo de ya no puedo controlar, no lo sé parar, ni lo quiero hacer. Tenemos que ir despacio para que nada se interponga en nuestro amor. Sabemos que es difícil, quizá no podamos llegar al final. Me and Mrs. Jones, Mrs. Jones, Mrs. Jones, Mrs. Jones. Besaré sus labios, sonará de nuevo nuestra canción. Pues estos eran Los Genios, grupo valenciano que todavía siguen en la música. Y de Valencia nos vamos a Sevilla. L. L. Cámara, dos hermanas, allí donde nací yo, L. Ah, con un grupo llamado Los Soñadores. Mira qué bien. dos de los componentes, que fueron los hermanos Garrido, luego formaron el grupo Flamenco, que fueron pioneros en el rock andaluz, junto con Gong. Bueno, pues escuchamos a Los Soñadores un tema que se titula Sin Saber Por Qué. Soñadores. Bien, hemos hablado muchas veces aquí en el programa de hacer un programa dedicado a la música instrumental. Bueno, he estado recopilando temas y me salen a cientos. Entonces he hecho una pequeña selección para ir poniendo algunas cosas. Y vamos a comenzar con el grupo llamado Johnny and the Volumes, y el tema es Blowout. Johnny and the Volumes, Y ahora vamos con los Territons. Y su tema, Sinner. Territons. ¿Cómo le pega a la guitarra? Y ahora vamos con otro de llamado Scaveners. Vaya. ¿De dónde sacan esos nombres? Dios de mi vida. No lo sé. Muy bien. Y vamos a escuchar Corfu. Caverners. Y ahora vamos con los Scarlets. John Scarlets. Y su tema, Estampida. Ahí. Thank you. ¿Qué te parece? No son muy largas los temas, ¿eh? No. Vienen a ser más bien cortos, pero como les meten, ¿eh? Pero le meten caña, ¿sí? Pues bueno, ahora vamos con otro grupo que se llama Patents. ¿Patents? Imagino que sea patente. Y el tema es Surf Azul. Vaya, ¿también el surf tiene colores? Sí. Vaya. Cómo les mete, ¿eh? Caña a las guitarras y todo, ¿eh? Algunos pues le pegan fuego todo. Con otro grupo, Grey Tones, y el tema se titula Where One. Madre mía, qué título. Todo en inglés. Claro. You speak English. Sí. tela. No le picaron las pulgas, ¿no? No, no, no. Con estos tíos. Madredita. Ahora vamos con el grupo Renegades. Ana, tira. Otro. Y el tema es Jerónimo. Pérez. Temas cortitos. Sí. No, los temas instrumentales no suelen ser muy largos, no. Es que... hay que meter mucha caña, ¿eh? Hay que menear las muñecas. ¿Cómo suenan las guitarras, eh? Hay que menear mucho la muñeca y los dátiles también. Sí, sí, sí. Que no, eso no es... No es moco de pavo. Bueno, vamos con otro. Los Chesels. Y un tema, cuidadito, que esto da miedo. Oy. Drácula. Oy, los colmillos, madre mía. Pues no da tanto miedo, ¿no? Nada, hay temas en los bajos que no cambian de modo, ¿no? Llevan muchos bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum, el de siempre, ¿no? Luego cambian en algo, pero siempre con la misma escala. Bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum. Sí, señor. Bum bum. Joder. Vamos con los Invaders. Ah, pues van a invadirnos. Night Ride. A invadirnos, venga, vamos allá. esto es fuerte, ¿eh? Bueno, y vamos a terminar esta primera ración, porque no voy a poneros todo música instrumental, porque esto, a ver, se hace un poco pesadilla, ¿eh? Escuchar un concierto completo de esto. Así que vamos ahora con Mr. Lightning y su tema Let's Muro. Con esto, con Mr. Lightning y Les Muro, terminamos por ahí una sesión instrumental. El próximo día pondremos otras poquitas más, iremos metiendo. Sí, poco a poco. Poco a poco, para no aburrir tanto a la gente. Nos volvemos a España. ¡Viva España! Y nos vamos con un grupo llamado Don y su banda Club. Eran de Barcelona. Y el tema se titula Acción. Barcelona. Don y su banda Club y su tema Acción. Y nos vamos ahora con otro grupo de Madrid llamado Mimo y los Jump, con el tema Adiós, mundo cruel. Este mundo cruel. Me voy yo de aquí, ya no podré vivir. Un amor dejó a mi corazón, pero todo ya lo pagará. Qué magnífico es dejar este mundo cruel. Estos eran Mimo y los Jumps. Adiós, mundo cruel. Eran un grupo de Madrid. Y ahora vamos con uno de Valencia. Otro de Valencia. Los Rockeros. Eso es. Y su tema, No lo verás. Tú, esperando estás, sufriendo por mí, deseando que yo te diga que te quiero a ti, que muero por ti, que sueño en ti noche y día. No lo verás. Te enfadas tú si con otra salgo, si quieres cazarme, algo habrás de darme. Tú, esperando estás, sufriendo por mí, deseando que yo te diga que te quiero a ti, que muero por ti, que sueño en ti noche y día. Déjame en paz. No me supliques que yo te quiera, más bien soy débil, puede que cediera. Tú, esperando estás, sufriendo por mí, deseando que yo te diga que te quiero a ti, que muero por ti, que sueño en ti noche y día. Déjame en paz y no vuelvas más. No, déjame en paz. No lo verás. No, no lo verás. Bueno, estos son los Rockeros. Eran de Valencia. Ajá. Vamos ahora con el grupo Los Polares. Esos son más fríos. Los Polares. Esto se titula La Droga. Ay, es una versión de un tema de los Pretty Things. Una de esas drogas que no es para ti, LSD, LSD. Aquí no hay neblina, lo que hay es mucho sol. Fatigas, más vale un buen amor. LSD. No es a mí, no es a mí, no es a mí, no es a mí, no es a mí, no es a mí, no es a mí. Los Polares hicieron esta versión del tema de los Pretty Things que se titulaba LSD. Oh, la droga. Y esto fue en el año 1966, lo que no sé cómo dejaron que esto saliese a la luz, porque en aquellos años, hay que decirlo, era muy difícil pasar, como se suele decir, la censura, ¿no? Pues mira, esto pasó la censura. Alguno que estaría medio dormido. Sí, seguro. Como pasa algunas veces en el Congreso, que se pillan alguno soñando por ahí. El grupo Los Jóvenes y su tema Simpatía en Soul. Estos eran de Barcelona. Simpatía. Aquí también hubo otros jóvenes en Zaragoza. Sí, señor. A reír, a aprender. Mi sonrisa sonría. Todos hemos de aprender a vivir con simpatía, sí. Los jóvenes. Los músicos muy bien compenetrados todos. Hacían muy bien esta música soul, ¿eh? Uh-huh. Bueno, vamos con un grupo de Mallorca, llamado Los Pops. Pops. Y en el año 67 hicieron un tema de Los Tox, el grupo inglés. El título es Hierba Larga. Pues hay que ser gala, ¿eh? Estos eran Los Pops, un grupo mallorquín. Cruzamos el charco. ¿Otra vez? Sí. Hala, pues. Y vamos con un grupo de Perú. Ojo, eso es ya mucho charco, ¿eh? Mm. Madre mía. Un grupo que se formó en el año 1965. Vaya. Que se llaman Los Daltons. Ya sé, ya. ¿Eh? Y tú me dijiste adiós. Esa, seguro. Tú me dijiste adiós, no sé por qué razón, no sé, no sé, no sé. El tema era de los brincos, ¿te acuerdas? Sí, señor, hombre, fíjate. ¿Sí? La hemos cantado. Bueno, para terminar, vamos con un poquito de marcha. Vamos con el tema Johnny B. Goode, muy conocido, pero en versión de la Susi 4. Hombre. Johnny, go, go. Bueno, pues... Vaya tema. Vaya temazo con el Fusi 4, ¿eh? Sí, señor. De todas formas, hay que reconocer que era una mujer que tocaba el bajo y cantaba. Una rockera total. Bueno. Y que se retiró muy pronto de la música. Bueno. Se casó con el cantante de Smokey, el grupo sueco, y desaparecieron los dos del mapa. Te tiran cositas que hacer. Del mapa musical, me refiero. Ya, ya. ¿Eh? Bueno, y los que se van del mapa musical también somos nosotros. Exactamente, sí, señor. Ya es la hora de marcharnos. Pues nada. Recordar que el próximo viernes estaremos aquí a las 10 de la mañana con el último Guateque. Escucharemos todo tipo de música de aquella época, de los 60, 60, 70. Así que paséis buena semana, cuidaros mucho, poneros la mascarilla, sobre todo, sí, guardar las distancias, ¿no? Sobre todo la mascarilla. Esas cuerdas, esos, voy a llamarlos guateques o botellones o como queréis llamarlos, pues procurar no hacerlos. Eso, dejarlo aparcado un poquito, sí. Protegidos, ¿vale? Que paséis buena semana. Cuidaros, chicos. Si yo tuviera la escoba, si yo tuviera la escoba, si yo tuviera la escoba, si yo tuviera la escoba.